Especial Nochevieja con Rouge Freedom. Bye. Kiss me, this one and only, just beautiful. Stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes, I see my whole life, oh, oh, oh, oh, they say you know it when you know it and I know, oh, oh, oh, oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. It's just love. Yeah. we got love, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Especial Nochevieja en Europa. Especial Nochevieja en Europa. We'll be right back. You understand that your wish is my command.

especial Nochevieja en Europa. Más música durante esta madrugada del primer día del año. Mi nombre es Roger Freedom y quédate que tenemos una selección estupenda para ti. Especial Nochevieja en Europa. Shake it out.

especial Nochevieja en Europa. Nochevieja con Roger Freedom. Thank you.

Nuestros mejores deseos son tus éxitos favoritos. ¡Feliz Año Nuevo con Europa FM! Última hora de este especial y tenemos la mejor música para ti preparada. ¡Feliz Año Nuevo! Europa FM. I'm not afraid to FM. Especial Nochevieja en Europa. Come on around and they'll be calling you baby. No need to fantasize, since

Especial Nochevieja en Europa. Sleep. to where your name is written in the Especial Nochevieja en Europa. Especial Nochevieja con Rouge Freedom. Thank you. especial Nochevieja en Europa. Calling out now to get, never looking down, I'm just an aura, what's in front of me?

tus favoritas de siempre.